quisiera besar. Pero cada vez que tú me hablas, todo tiembla en mí. Y es que tú eres la mujer que yo quiero para mí. Necesito para ser feliz. Oh no, mi amor, no te demores en decirme sí, que tú me quieres y que vas a hacer mi mujer. Quiero tanto. ¡La 21!